de pequeñas cosas. Yo no soy blanco ni negro, compi, yo soy rosa. A mí la raza ni fu ni fa, mezcla cafú y SFDK, bebida espirituosa. Amante de las cosas con sal, escribo el tema en Málaga, enfrente del mar. Todo está cuadriculado, solo quieres escapar. Los colegas en el patio aquí, calma total. Respiro, respeto y lo noto. Termino un verso y empiezo con otro. Un puto episodio piloto. Y es que no pueden compararse con nosotros. Ellos escriben canciones, nosotros hacemos fotos. Vamos a ver cómo se hace esta vaina. ¿Cómo se hace? Van a saber. A verdad no se puede esconder. No se puede esconder. Panamá y Sevilla, saquen el cuaderno, siéntense en la silla. Y el que no hace caso, le entramos a correazo. Que digo correa con la misma hebilla. Talento urbano, calidad de exportación. Diferente género con la misma visión. La música que hacemos es nuestra pasión. Y estamos más queridos que hachís en sequía. Y solo por 3 gramos, ¿cuántos euros te daría? Esto te enseña lo que es mi panameña melodía. Pensé en venir pa' Málaga a las 2 del mediodía. Son las 10 de la noche y el tema está sobre las vías. Es muy pesado, tía, un puto tren de mercancía. Un hueso duro de roer que hace que sangre en las encías. Nos conocimos hoy, pero ya estoy en armonía. Original Rude Boys desde Andalucía. ¿Cómo es que se hace esta vaina? ¿Cómo se hace? ¿Van a saber? A ver. You try to front at first, but you gotta love it eventually. The MC conversation incomplete until you mention me. Rapper of the century, writer of the millennium, prescriber of desire, fire of the rookie with the wisdom of the veteran, prescriber of the medicine, opportunity in the flesh, not just some letter. Esto es trabajo y amor, cuestión de ingenio y honor. Es una lucha hermosa, una pelea que te hace mejor. Le son choisi et s'extrait de derrière le rideau. Natch, Akash, los elegidos. Eso es trabajo y amor, cuestión de ingenio y honor. Es una lucha hermosa, una pelea que te hace mejor. Le son choisi et s'extrait de derrière le rideau. Natch, Akash, los elegidos. Muchos lo intentan a tientas, no inventan su destino. Parecen mimos, ellos soñaron, nosotros creímos. Lo hicimos, rompimos los ritmos como cataclismos. Trajimos los himnos y el hip hop dijo: sois dignos. Mensajeros certeros, corremos por nuevos senderos. Rompemos, baremos, guerreros supremos en duelos. Obreros buscando fortuna, lejos del declive. Sabemos que si esta vida es cruda la pluma que escribe. Somos ciencia y esencia, la resistencia del no nos podrán. Somos la herencia de Rakim y Keyar Swanton. Líderes como aprendices, kamikazes en compases, capaces de comprimir la existencia en solo una frase. Tres ases que elevan tu apuesta, fiesta y protesta. La casta que muestra que esta calle es nuestra. Somos la respuesta en forma de rap, de boom clap que retumba y deslumbra desde que vino a esta jungla. Deciros no rendiros nunca. Esto es trabajo y amor, cuestión de ingenio y honor. Es una lucha hermosa, una pelea que te hace mejor. Le son choisi et s'extrait de derrière le rideau. Natch, Akash, los elegidos. Esto es trabajo y amor, yeah. Cuestión de ingenio y honor. Es una lucha hermosa, una pelea que te hace mejor. Le son choisi et s'extrait de derrière le rideau. Natch, Akash, los elegidos. Deux sont élus. On fait ça par amour de la musique. Et le hip-hop nous l'a bien rendu. Los elegidos. Quand je rappe, je vois les ions et les atomes. Je suis ce type de MC qui te brille ton matos. Phosphorescent sur le mainstream ou le vatos. Tu sais pas écrire, mets ta merde en ligne gratos. Sérieux, c'est un sas violent sur arpège. Marseille, niveau rap, c'est pas humain en fait, c'est du Marvel. Lancer les rideaux, 3000 textes par tête. Dans New York District, t'es au début allongé par terre. Aïe aïe aïe, c'est la partie saillante d'Ayam. Droit de cet univers où les cités tutoient la playa. Dresse nos pyramides comme les Mayas. Toi tu nies en bloc, tu vas bouffer du béton vide comme Diana. Tu veux ma place, viens la chercher. Remettant à la baraka. C'est pas un cahier mec, c'est une armada. Classique comme ce qu'on a au pied, ouais c'est la stade. Nos classiques donnent un reflet glossy même à l'impact. Esto es trabajo y amor, yeah. Cuestión de ingenio y honor. Es una lucha hermosa, una pelea que te hace mejor. Le son choisi et s'extrait de derrière le rideau. Natch, Akash, Charles, los elegidos. Esto es trabajo y amor, yeah. Cuestión de ingenio y honor. Es una lucha hermosa, una pelea que te hace mejor. Le son choisi et s'extrait de derrière le rideau. Natch, Akash, Charles, los elegidos. Señor. Su licencia, por favor. Con su licencia, yo me retiro.